Segunda hora de Hard and Heavy, la que estamos comenzando aquí en Radio Activa el Planeta Rock. Saludos cordiales y gracias por disfrutar de estas tres horas de heavy metal y de hard rock en la única rock en Colombia. Soy Cristian Restrepo, el Mapache. En redes me encuentra como arroba mapache al aire. Comenzamos con una banda también importante de los años 70, sobre todo, como lo es UFO o UFO, como la quiera llamar, que tiene una historia compartida, podríamos decirlo, con la canción que sonó ahorita o con la banda que sonó hace un momento, que fue Scorpions con Entrance. Pues Michael Schenker por mucho tiempo hizo parte de esta banda. Salió de Scorpions y luego llegó a UFO y con ellos lanzó esta canción sota que acabamos de escuchar llamada Lights Out. Hermano de Rudolf Schenker, que también es fundador de Scorpions y está todavía a día de hoy en la banda. Continuamos en un rato con Grim Reaper, escucharemos a Skillet, a Deep Purple, ya les traigo historias de Deep Purple, Primal Fear, I Am the Primal Fear, que la llega a presentar el año anterior aquí en Hard and Heavy. Bring Me the Horizon se aproxima con Chelsea Smile y, ¿por qué no?, sonar algo bien potente de Rage Against the Machine en la guitarra de Tom Morello. Esto es Killing in the Name, aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Justified, those that died for wearing the badge, they get chosen. Esto es Hard and Heavy. I'm something you don't know. Esto es Hard and Heavy. El lado oculto de la música en Radioactiva. Radioactiva. Oh, no. crees que eres? La banda Neus, una banda formada en la ciudad de Medellín en el 92, y en ese mismo año lanzaron su primer disco, que fue Infrahumano. De hecho, fue, yo creo que, la banda más importante del metal industrial de los años 90 en nuestro país. Se dice, pues, que ellos trajeron también el metal industrial a Colombia y pues fueron pioneros en este estilo del heavy metal. También por ahí aliados del thrash y el hardcore punk. En el año 1996 lanzaron 2000-5 o 2005. Eso también está a libre albedrío, como lo quieran llamar. Y ahí se encuentra esta canción, Sota, ¿Quién crees que eres? Continuamos en Hard and Heavy. Ya viene Metallica y The Four Horsemen de ese maravilloso Kill Them All de 1983. Primal Fear, I Am the Primal Fear. Y por qué no Lamb of God, que llega con nueva música en este 2026. Y ya la he presentado por aquí en Hard and Heavy, pero pues vale la pena volverla a mencionar y a traer aquí en esta temporada de nuevos sonidos a Hard and Heavy. Antes de presentar lo que viene a continuación, invitarlos a que a través de mi Instagram, arroba mapache al aire, si tiene por ahí alguna propuesta de metal en nuestro país, tiene una banda emergente, hace parte de una banda emergente, déjeme los datos, déjeme toda la información para que suenen aquí en Hard and Heavy todos los domingos en Radio Activa. Ahora sí, 13 de marzo del 2026, fecha de lanzamiento, próximo 13 de marzo del álbum Into Oblivion. Escuchemos la canción que le da nombre a ese disco aquí en Hard and Heavy. Esto es Lamb of God. aquí en Radioactiva. lado oculto de la música es Hard and Heavy. Cool. The Four Horsemen es Metallica sonando en Hard and Heavy de Radioactiva, álbum Kill 'Em All, año 1983, luego de la salida de Dave Mustaine de la banda, pues se lanza este disco y los vestigios del Mechanics, que fue la canción con la que Dave Mustaine llevó este sonido a Megadeth, pues quedaron ahí impregnados en The Four Horsemen. Porque pues gran parte de lo que escuchamos en The Four Horsemen es casi que autoría del señor Dave. Continuamos aquí hasta la una de la mañana en Hard and Heavy. Gracias por seguir ahí, por sus mensajes, por sus notas de voz. Recuerden, nuestras líneas de WhatsApp son el 305-34-0776 y el 305-929-8277 si está en Medellín o en Antioquia. Y pues síganos en redes, @radioactiva y @radioactivamedallo. En camino Skillet y Monster, Mudvayne llegará con Dick. Y nos vamos al año 1974, un 15 de febrero. Se lanzaba el disco Burn, el octavo álbum de la banda. Una banda que tiene una discografía larguísima que comenzó en el 68 y se fue hasta el 2024. El último disco se llama Equal One, pero hablemos del Burn. Un álbum que contiene un total de 8 canciones originales, pero hay una en la edición 30 del aniversario, se lanzaron hasta 13 canciones. Y la canción que viene a continuación es la que le da el nombre al disco, obviamente, que yo creo que es una de las más conocidas de la banda Deep Purple y que habla sobre una mujer que llega a una ciudad que empieza con algunos temas un poquito apocalípticos, la gente no le cree y cuando menciona la palabra burn, pues ya sabemos qué pasa, se empieza a quemar todo. Esto es Deep Purple celebrando el aniversario del Burn aquí en Hard and Heavy. City's a blood.

like a monster. I hate what I've become. The darkness has begun. I must confess that I feel like a monster. I feel it deep within. It's just beneath the skin. I must confess that I feel like a monster. I'm gonna lose control. It's something radical. I must confess that I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. I feel like a monster. Otra hora más que vamos cerrando aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Teníamos a Matt Bain con Dig. Y a la banda de hard rock, que pues tiene que ver mucho también con ideología cristiana, que es Skillet. Era Monster del álbum Awake del año 2009. Vamos cerrando por un lado con Grim Reaper. Vamos a disfrutar de esta banda que debió, creo yo, haber tenido un poco más de éxito, haber logrado más éxito en ventas. Pero igual nos dejó buenas canciones. See You in Hell es lo que viene para el cierre de esta segunda hora. Y tenemos a Saxon, que esta sí que tuvo bastante reconocimiento y hasta la fecha pues siguen lanzando música y nuevos álbumes. En el 2022 llegaban con el Carpe Diem, así se llamó ese disco donde está Dan Busters. La tenemos aquí en Hard and Heavy de Radio Activa. Hard and Heavy.